Muy buenos días desde Santa Omertà, el cementerio privado de la familia Tattaglia, donde finalmente se ha decidido inhumar al caballero, al gran magnate Silvio Berlusconi. Como saben, los Corleonesi pretendían que el entierro fuera en su territorio, pero los Barcini adujeron que no era razonable, que todo el merchandising que está generando el funeral, que son millones, de verdad, millones de dólares, desde camisetas a 25 euros con la A y luego el corazoncito rojo y bunga bunga, muñecas hinchables de las mamachichos, en fin, esto es un pastizal lo que se está moviendo aquí. Y los Barcini han dicho que no era justo que esto fuera a parar a la familia que detestan. Empieza ya la ceremonia. El padre Michele Solozzo, nieto de Virgil Solozzo, el turco que traicionó a los Corleonesi, está interpretando al órgano la versión, digamos, de funeral de la canción de la mamachicho. Se escuchan los sollozos de las seis mamachicho encabezadas por Patrizia Cavaliere, la más apasionada de aquellas seis jovencitas italianas que nos animaban las noches de los sábados en lo que se dio en llamar Teta o también Teta 5 en su día. Y atención, porque algo ocurre a la puerta del Camposanto. Dos gorilas de Don Barcini están forcejeando con un periodista que se había intentado colar a la ceremonia. Me dicen que es Íñigo Domínguez, el que fuera corresponsal en Roma durante tantos años, autor de Crónicas de la Mafia, que siempre ha sostenido que la relación de Berlusconi con la Cosa Nostra, aunque no se haya podido probar, pues a ver, la Aila no ha gustado aquí que se intentara colar a la ceremonia. ¡Hala! Menudo guantazo se ha llevado uno de los gorilas. No olvidemos que Domínguez, aunque nacido en Avilés, ha vivido siempre en Bilbao. Le llaman el morrosco del correo. Y la verdad es que está repartiendo hostias como panes. Despido conexión porque esto se nos ha ido de las manos. A ver, Íñigo, te voy a pedir no que justifiques lo de antes, que no lo sabíamos, sino que justifiques esta música, por favor. Bueno, esta música, que es de los 80 y es un poco la música de las discotecas de los 80 en lo que era la Milano da bere, ¿no? Que es el Milano de beber, para beber, ¿no? Que era esa atmósfera efervescente de dinero, de yuppies, de ejecutivos, de superficialidad y también hedonismo que había en esa época. Y es donde crece Berlusconi como empresario y como gran hombre de negocios, y no se sabe cómo, por el dinero que le fluía desde extraños testaferros suizos y la banca de su padre, que era una banca que usaba la mafia para lavar dinero. Luego le estaba muy conectado con el Partido Socialista de Bettino Craxi, que era milanés y que era un poco el dueño de Milán. Entonces, en esa atmósfera este hombre emerge, ¿no? Y toda esta atmósfera también de materialismo, de diversión, de, bueno, lo que eran los 80, que luego él transforma en una televisión, ¿no? Y estas eran las músicas que sonaban, ¿no? Que músicas sonaban muy pegadizas y muy graciosas. Antes, Íñigo. No, estás de Alan, por cierto, es Alan Sorrenti, Fili del Estel. Somos hijos de las estrellas, ¿no? Claro, ayer cuando llamé a Enric para decirle, llévente un rato a charlar de Berlusconi, que se ha hablado muchísimo de Berlusconi, habéis escrito todos muchísimo sobre él. Y entonces yo le decía, vente a contar solo una anécdota, la que más te haya divertido, por ejemplo, y de repente te leo en el diario, resulta que a ti te invitó Berlusconi a comer. Sí, bueno, no soy el único. Sí, sí, pero estabais solos, ¿no? Bueno, de los periodistas españoles eran el del País y el del Mundo, a ninguno más, yo creo, ¿no? Sí, creo que fue Rubén. Rubén fue, y tú también, y luego contabais cosas. Sí. Pero ¿cómo fue aquello? Cuéntale. No, era, a ver, el tipo se comportaba como parecía. Es decir, que Paolo Bonaiuti, que era su siervo, esclavo, amigo, era el López Vázquez de Berlusconi, pues que te introducía en el en Palazzo Grazioli, donde vivía cuando no estaba en Palazzo Chigi en el gobierno, y aparecía Berlusconi dando saltitos, abrazándote, saludándote y no sé qué, diciéndote que salvo comer ajo y fumar, en su casa podías hacer lo que quisieras. Eran las dos líneas. Todo lo que quieras. Pero era muy, muy simpático. Y me enredaba. Entonces, en un momento dado, me dice: tendríamos que estar ahí enfrente, no aquí. Ahí enfrente estaba el Palacio Mussolini, donde. Bueno, claro. Él siempre quiso instalarse ahí, pero no lo consiguió. Entonces alquiló el palacio, que está a 20 metros, para poder decir, bueno, pues, en fin. Y él tenía mucha admiración por Mussolini. Sí, no le gustaba que alguien luego lo reprodujera, lo pedía off the record. Sí, digamos. sí, pero yo me hice la composición mental de que él había recreado el fascismo, que en Italia fue muy popular y se acabó la guerra y siguieron existiendo los fascistas, en adelante llamados democracia cristiana. Quedaban los misinos, pero era un reducto. Lo que él cambió, los uniformes por la música disco y las mamachichos. Y es que además esto que dices, o sea, Berlusconi era alguien que, si te tiene delante, en ese momento, el objetivo de su vida en ese momento es caerte simpático. Seducirte. Sí, era un seductor que para él era una cuestión personal conseguir que tú pensaras que él era el tío más simpático, gracioso y divertido del mundo. Y esto lo intentaba contigo y con millones de italianos y con cualquier auditorio que tuviera delante, fuera un colegio, el Congreso o la ONU. O sea, y bueno, y de ahí sus chistes y su capacidad de convertir todo en un programa de entretenimiento, ¿no? Y luego además es que lo era, simpático, era un tío gracioso, muy, muy empático, te hacía cómplice enseguida de sus cosas, ¿no? Era un tío, pues eso. Que era difícil que te cayera mal. Sí, sí, pero por otro lado percibías el monstruo. Yeah. Sí, y con el tiempo, la cara se va convirtiendo en la de Mussolini. O sea, esas fotos en primer plano que se hacían, salvo en la calvicie, eso no lo soportaba. Eso decía Maruja Torres en un tuit, ¿no? A ver cómo embalsaman. Sí, pues tenía ya está el trabajo hecho. Tenía la mandíbula esa, ¿no? El gesto ese con la mandíbula alzada. Fue imitando la gestualidad de Mussolini. Es verdad que tenía un armario de regalos para sus invitados y que tenía Rolex. Y decía, roles para invitados, porque yo esa mierda de relojes no los llevo. Sí. Me enseñó, bueno, no era un armario, era una habitación, donde había cajas, pero muchísimas cajas de corbatas y de foulards de buena marca, para regalar, en fin, el bunga bunga ya era otra cosa. Mm. Pero digamos, los invitados normales se llevaban o la corbata o el foulard. Y si el invitado, pues, parecía un poquito más que normal, pues le daba un Rolex. Sí, luego ya cuando empezaron con las chicas y todo esto, pues salieron muchos detalles, porque esa es otra cosa de Italia, ¿verdad, Enric? Que es un país que no tiene secretos, porque todo se filtra, hay escuchas telefónicas de cualquier cosa, sí. Cualquiera habla, siempre hay alguien que tiene revelaciones exclusivas de lo que sea, entonces hay tanta información de todo que al final es muy confuso saber la verdad, pero de las fiestas de Berlusconi salió mucha información, de lo que regalaba, pues tenía para las chicas unos collarcitos que eran o bien con una mariposa o con una tortuga, yo no sé cuál era el criterio para dar unas u otras, y luego ya, si iba subiendo de escala, regalaba minis rojos, ¿no? Que durante una época en Roma, si veías un mini rojo, mirabas a ver quién había dentro, porque eran los que iba regalando a sus chicas. Y luego ya, pues, o ponía pisos o daba sueldos. Tenía este hombre, Spinelli, que era el que repartía, pues, los sueldos, una asignación mensual, ¿no? Y así era él. Él compraba cualquier cosa que tuviera por delante para introducirlo en su círculo de, como decía, el círculo de amicizia, ¿no? Que es círculo de amistad, que incluso lo llevó hasta este momento actual de su muerte, ¿no? Pues sabes que se hizo este mausoleo alucinante en su casa, que construyó un mausoleo faraónico, milanés, masónico, extraño, de simbología rara, para ser enterrado él ahí. Había un sarcófago gigantesco como el de Tutankamón, donde él iba a ser enterrado, y alrededor había 32 nichos para que tenía ya asignados, pues, a eso, a Emilio Fede, a Delutri, a Previte, a todos sus amigos sinvergüenzas, como un pequeñito, para que estuvieran ahí. Era el círculo de amistad hasta la muerte. O sea, que además se lo enseñó un día a Indro Montanelli y le dijo: y para mí sería un honor, Indro, si tú quisieras. Te vienes a la fiesta. Sí, y él dijo: señor, no soy digno. Lo dijo en latín, además. ¿Esto por qué? ¿Esta música? Bueno, esta es un poco de la misma época, se llama Dolce Vita, ¿no? Que era, o sea, el electro... La música disco electro italiana de los 80, estas estudias. Sí, bueno, pues, bueno, estas son más pop, pero había otras en plan ya de baile que bueno, tuvieron su influencia. Pero lo que digo de esa época, tú tienes que imaginar a Berlusconi que quiere triunfar y ser. Ya en el instituto negociaba con los apuntes, o sea, esta lo tenía en la sangre, ¿no? Entonces hay una serie de anécdotas que te lo describen, ¿no? Por ejemplo. Él compra los territorios de todos los terrenos de Segrate, que era una zona fuera de Milán, ¿no? 700.000 metros cuadrados en el año 68. ¿Qué pasa? Que están al lado del aeropuerto. Entonces, ¿cómo vas a construir ahí una urbanización al lado del aeropuerto? Entonces, había un cura sinvergüenza, don Merché, que quería construir un hospital. Entonces, él le regala una parte y empieza a construir el hospital sin licencia. Y entonces, a partir de ese momento, él falsifican los planos de vuelo de Alitalia. Y toda esa zona aparece con una H de hospital, como que no se puede volar por encima, cuando no es realidad. El hospital ni existía y encima estaban las obras, eran ilegales. Pero consiguen desviar las rutas de los aviones del aeropuerto de Milán, de Linate, para que pasen por el pueblo de al lado con 200.000 habitantes, cuando ahí no vivía nadie todavía, y en el otro lado 200.000 personas. Entonces lo desvía y el valor de los pisos que empieza a construir se triplica. Y eso es, así nace Milano Due, que es su primera organización, donde luego empieza la televisión por cable y empieza un poco eso, ¿no? Todo eso había él en esa constructora, no estaba en ningún sitio, era todo un complejo de cajas chinas de donde no sabía dónde salía el dinero, etcétera. Y un día va a la Guardia de Finanzas, que es la policía que investiga las realidades financieras, ¿no? Esto fue en el año 79. Entonces llegan allí y en las oficinas estaba él, que era el dueño de todo, pero teóricamente no era nadie. Y entonces él dice que es un simple asesor que pasa por allí, ¿no? Entonces le hace una inspección y la inspección dice que está todo bien. El tipo que hace esa inspección, que se llamaba Massimo Berruti, al año siguiente entra en su empresa como abogado. Después es parlamentario. Y luego acaba él mismo condenado por corromper a Guardia de Finanzas, o sea, a sus antiguos compañeros en las inspecciones que fueron después, ¿no? Y eso de coger a un tío y comprárselo y metérselo en el partido, en la empresa, era en la tele. Días, ¿no? Pero eso era constante. Oye, o sea, y frases... luego decía cosas muy divertidas dentro de lo absurdo. Yo recuerdo cuando fue a Washington a ver a Obama y en la rueda de prensa posterior le preguntaron, ¿qué tal Obama? ¿Qué le ha parecido? Dice, muy inteligente y qué buen color de piel. Sí, bueno, esas barbaridades decía. Pero luego algo se lo combinaba con, como era un mentiroso compulsivo y era, su obsesión era quedar bien con el que tenía delante. Eso hacía que en la diplomacia no tuviera ningún escrúpulo. Yo no sé si estaba esto en Jerusalén, que fue una visita a Berlusconi. Y entonces estuvo por la mañana Israel y por la tarde en los territorios palestinos. Y al día siguiente los medios de uno y otro lado destacaban que había apoyado su causa. porque en cada lugar había dicho, sí, bueno, tal, Israel tiene derecho a existir, no sé qué, tal, cual. Y en el otro lado había dicho exactamente lo contrario y todos contentos. Te voy a leer, Enric, siete frases de Berlusconi. De ellas, seis las ha dicho él y otra nos la ha escrito ChatGPT. ¿Vale? A ver si eres capaz. Cada año practico un retiro espiritual en las Bermudas. Acusarme a mí de corrupción es como acusar a la Madre Teresa de Calcuta. También Jesús fue traicionado y yo no soy mejor que Jesús. Mi cabello es un tesoro nacional, una obra de arte y yo soy su eterno maestro. He escrito las tablas de la ley como Napoleón o Justiniano. Soy el único italiano que escribe sambas en napolitano. Soy pobre. La de la inteligencia artificial creo que es la del cabello. La del cabello, sí. Joder. Pero es la más sensata. Ya, pero es que estamos hablando de Berlusconi. Claro. Oye, ¿y qué? Claro, si piensas en una correlación con otros países, ¿se os ocurre un personaje similar en la historia política reciente europea? No. No. ¿Alguien ha dicho Jesús Gil en España? Ya, pero hablamos de magnitudes completamente, ¿no? Sí, sí. Distintas, ¿no? Como siempre, las novedades surgen de Italia. Casi siempre surgen de Italia. Antes de que Italia existiera, surgían normalmente de Francia. Pero en cuanto se forma ese constructo extraño que es Italia, que no hace tanto tiempo... Bueno, pues de ahí empiezan a salir novedades, para empezar el fascismo, que copia Hitler más tarde. Es un laboratorio de que surge de la dificultad de manejar un país muy difícil, porque tiene una población muy divertida, muy ingeniosa, pero desde luego no demasiado disciplinada. Entonces, bueno, pues se van haciendo cosas y salen fenómenos, pues como Berlusconi, que es el precursor de todo lo actual. Todo el mundo le copia ahora. Trump, es que Boris Johnson o Trump no se entienden sin claro, él, ¿no? Claro, o sea, claro. Un payaso sin escrúpulos. Un payaso, ¿no? Sin escrúpulos. O el propio Donald Trump, que es millonario. Vamos, en Italia, una de las razones, cuando discutías de Berlusconi, pues porque alguien le votaba, que además tampoco se decía, o sea, nadie decía que le votaba. O sea, en teoría no le votaba a nadie, pero la gente como que se avergonzaba porque sabía, en fin, que era discutible. Pero uno de los motivos para decir, bueno, pero si es tan rico no va a robar, ¿no? O sea, no le hace falta, ¿no? Y como era un pueblo que le había robado a todo el mundo y todos los partidos éramos corruptos, dice, bueno, por lo menos este no robará tanto, ¿no? Porque no le hace falta, ya está forrado, ¿no? Ese era uno de los argumentos. En su momento, ¿vosotros no habéis pensado... Cuando habéis vivido todo esto y estaba todavía, era originalmente italiano, no se había expandido, ¿no? Como entonces siempre se pensaba, España no es Italia. ¿Habéis pensado eso, escribiendo, que eso no nos va a pasar? No, yo lo que he sentido es frustración, porque nadie se lo tomaba en serio. Era muy difícil vender las crónicas en serio. Claro, sí. Eso es una, en fin, un disparate italiano. Bueno, o sea, yo cada vez estoy más convencido de que Berlusconi fue uno de los dirigentes de la política italiana, desde la sombra, ya en los años 70, porque si él consigue, él empieza Milano Due antes del 70, consigue todo ese dinero, en cuanto estafa a esa pobre heredera y se instala en Arcore, un jefe de la mafia siciliana se queda a vivir con él. Esos no son contactos normales. Claro, ¿quién se va a meter en una casa donde está la mafia siciliana, ¿no? Es intocable. Pero es que a la vez está en la pidue de Licio Gelli, una logia que busca realmente un golpe de Estado y que está conectada con los servicios secretos. O sea, el Berlusconi, al que todavía no conocemos, ya tiene los nombres de todos los jefes de los servicios secretos y ya maneja los hilos en la sombra. Es decir, cuando aparece, y es mal sorpresa, pero es que señor más payaso y más simpático, y tiene el Milan que juega muy bien, y tiene las teles. No, lo que estás viendo es el poder que estaba en la sombra saliendo a la luz bajo un disfraz muy divertido. Oye, ¿hay algún chiste sobre Berlusconi? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna barbaridad que dijo para cerrar este mini espacio de recuerdos? Bueno, siempre se ha dicho que sus relaciones con Alemania quedaron ya completamente rotas y fue una de las causas de a partir de entonces le hicieron una guerra. Aquella frase que dijo sobre Angela Merkel, ¿no? Que él siempre negó haberla dicho, pero que salió en unas escuchas, ¿no? Cuando dijo que era una culona infollable. O sea, eso fue una culona inquiavabile en italiano, ¿no? En la última etapa, cuando ya se le iba la olla completamente, que fue empezó a hacerse la causa de su fin el hecho de que los otros poderes que había alrededor empezaron a pensar que ya era peligroso y sobre todo también con toda esta pérdida de control de sus fiestas, empezó a ser muy chantajeable, o sea, ya un peligro para la estabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que recordar aquella en 2011, cuando está la crisis de Grecia, que Italia los títulos, el spread se dispara. Y aquella rueda de prensa de Merkel y Sarkozy que le preguntan por Berlusconi, hace esa sonrisita como diciendo, bueno, Berlusconi, en fin, ¿no? O sea, para Italia empezó a ser ya un problema de credibilidad internacional, ¿no? Y igual que dijo esto de Merkel, pues también sus fiestas del Bunga Bunga con Ruby, que se trascendió, que iban vestidas de monjas, por ejemplo en el Vaticano, eso ya fue una línea roja, ¿no? O que estaba con menores. Por lo que sea. Entonces, una serie de poderes ya muy potentes que superaban lo italiano empezaron a pensar que este tío, y de hecho su caída todavía es muy extraña, ¿no? O sea, en 2011 cae su gobierno porque dimite Pero hay toda una serie de confabulaciones ahí que todavía no están muy claras, ¿no? En medio de la carta está el Banco Central Europeo, como que también recibió Zapatero, etcétera, ¿no? Bueno, pues este es el perfil de alguien que se murió. ¿Fue el lunes, martes? No, ya no recuerdo esta semana. Fue el lunes. Pues yo cuando lo vi pensé en vosotros y en lo mucho que os ha hecho disfrutar como corresponsales. Enrique González, Íñigo Domínguez y Hansa Sara Mati. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera. Hasta el 21 de junio, al llevarte un frigorífico, te regalamos hasta 180 euros para tu compra en el supermercado El Corte Inglés e Hipercor. Aprovecha y llévate un frigorífico Combi Higher Total No Frost Series 3 por 899 euros. Recuerda, solo en El Corte Inglés, hasta 180 euros de regalo para llenar tu nevera. Consulta condiciones en elcorteinglés.es o en tienda. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Preaching at me from a sign on the side of the road. Underneath was a cross on the ground where they found you cold that night. Your mother cried for Peter, Paul, and Mary, and she cried for the Holy Ghost. So later in the church, there's nowhere else to go. For the people round here, in the pines where the sun it never shines, and you shiver where the cold wind blows, in the pines where the sun it never shines, and you shiver. El poder emergente de Asia en la geopolítica mundial tiene una fuerte dimensión cultural. El fervor por el pop coreano, el cine de Bollywood, las series de televisión turcas o el origen chino de TikTok son un reflejo de la pérdida de la hegemonía simbólica de Estados Unidos en el mundo. Nuestra invitada de hoy ha escrito sobre esta nueva cultura pop global en un intento de abrir los imaginarios de Occidente. Proviene de Pakistán, el quinto país más poblado del mundo. Ha vivido la turbulenta historia de su país en primera persona, pero sigue confiando en la fuerza de la cultura para romper estereotipos y hacer del mundo un lugar mejor. La primera pregunta para nuestra invitada igual le sorprende. Después de un siglo de invasión cultural norteamericana, ¿por qué triunfan en Europa, por ejemplo, las series turcas? Well, it is caused by a number of factors. If you look beyond the fact that the Bien, se produce por una serie de factores. Si miramos más allá del hecho de que las series turcas son muy cautivadoras, muy dramáticas, hay mucha tensión, también se prestan a un cierto estilo. Así que las series turcas son bastante tradicionales en cuanto a contenido y valores morales. There are shows that the entire family can watch together. Son series que puede ver toda la familia. No hay violencia, no hay sexo, no se dicen palabrotas. Podríamos decir que son muy amables, pero también se centran en dilemas éticos. Estas son historias de personas que intentan llevar vidas dignas en mundos corruptos y dañados. Y eso atrae a público mucho más allá de Turquía. Usted lo cuenta en algunos de sus libros. Es más fácil en muchos lugares identificarse con ese tipo de producto que quizá con productos americanos que muestran una vida que es inalcanzable, ¿no? What Hollywood produces at the moment, it's mainly, you know, action films or science fiction. Lo que Hollywood produce en este momento son películas de acción y de ciencia ficción principalmente. Tratan de superhéroes y alienígenas y de Tom Cruise saltando de aviones. And let's just imagine that you don't belong to the West. Pero imaginemos que no vives en Occidente. Digamos que vives en alguna parte del sur global. Digamos que vives en Perú, o Ecuador, o en Lagos, o Camboya. Cuando consumes un producto cultural norteamericano, cuando ves una serie o programa norteamericanos, no te sientes identificado en ninguna parte de la historia, y mucho menos con el personaje. Estas son vidas de riqueza, poder y fuerza que son totalmente inalcanzables. Pero cuando ves una serie turca, hay algo identificable no solo en las dificultades de los personajes, sino también en sus vidas. Llevan vidas mucho, mucho más simples en muchos casos. Del poder cultural de Asia y de muchas cosas más vamos a hablar durante los próximos minutos con la escritora pakistaní Fátima Bhutto, que está de paso por Barcelona. También nos acompaña Judith Carrera, que es directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Están las dos allí, en Radio Barcelona. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. El otro día en Barcelona, en el CCB, en tu charla con adolescentes, afirmabas que la cultura puede llegar a tener incluso más poder que la propia política en el tablero mundial. ¿Podrías explicar un poquito la idea? Well, the best way to think about it is culture is really a Trojan horse. You can bring la mejor manera de verlo es como si la cultura fuese un caballo de Troya. Puedes llevar un ligero poder a otros lugares de forma más sutil y mucho más furtiva que un poder más fuerte. Países como Estados Unidos han empleado el poder suave durante décadas para poder transmitir los intereses estadounidenses, así como sus agendas y mensajes políticos. Y funciona. Consumimos la cultura de manera inocente. Somos receptivos y abiertos. Cuando vemos una serie de televisión o una película, no albergamos sospechas. O como cuando escuchamos a un político, algo que vimos en Estados Unidos, por ejemplo, durante la Guerra Fría. Los rusos hicieron mucho hincapié en ello. La Unión Soviética hizo mucho hincapié en los derechos civiles en Estados Unidos y en cómo se trataba a los ciudadanos afroamericanos. Así que Hollywood empezó a incluir a afroamericanos en sus películas, fundados en smoking, en salones de baile, para contrarrestar esa idea. Sabemos que Walt Disney hizo propaganda para los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los famosos dibujos animados de Disney aparecían luchando contra nazis o portando banderas de Estados Unidos. No es casualidad. Es un programa político que han utilizado durante mucho tiempo y con mucho éxito las culturas occidentales, no solo en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña. Si miras a James Bond, por ejemplo, this is a murdering spy who carries. Si te fijas en James Bond, por ejemplo, verás que se trata de un espía asesino que porta una licencia para matar en nombre del gobierno británico. Es una idea descabellada. Pero como los coches son preciosos y las mujeres son preciosas, pues lo aceptamos, lo disfrutamos, nos gusta verlo. Y lo que sucede hoy en día es que los turcos se han dado cuenta de ello. Los indios, supongo, se dieron cuenta, pero ahora están recayendo. Los coreanos se han dado cuenta de ello. Ahora los chinos y el resto del mundo juegan al mismo juego. Esto nos lleva a hablar de Bollywood, de ese Hollywood indio, que es la industria cinematográfica más potente fuera de California. Algunos dicen que la más potente del mundo, seguramente. Ahora hablamos de por qué, pero sí que me gustaría que explicara a la audiencia española, que es una audiencia a donde no ha llegado demasiado ese tipo de cine, qué es el cine de Bollywood, de dónde nace, con qué idea nace, cómo se llega a convertir, por ejemplo, en la única herramienta de entretenimiento durante la Guerra Fría en la Unión Soviética. Well, I guess it's quite fortunate for Spanish audiences that they haven't been bombarded with Bollywood films because. Bueno, creo que el público español ha sido muy afortunado de no haber sido bombardeado con películas de Bollywood, porque ahora mismo no son muy buenas. Pero tienen un pasado bastante glorioso y fascinante. Bollywood realmente refleja los desarrollos políticos de la India, como las películas de Bollywood de la época tras la independencia. India y Pakistán se independizaron del gobierno británico en 1947. The Bollywood films of those era are black and white. Of course, they're famous. Las películas de Bollywood de esa época eran en blanco y negro, por supuesto. Son películas de Bollywood famosas por incluir canciones. La media son 5 o 6 canciones por película. Las películas duran unas 3 horas, pero en aquella época había 10 o 12 canciones. Y las películas de los comienzos del periodo posterior a la independencia siempre trataban de la ilusión de una India como un nuevo país. La ilusión de lo que podía traer el futuro, con todas las posibilidades que implicaba una India libre. Los héroes no son hombres ricos, no son hombres poderosos, son hombres pobres, pero con un gran sueño y una visión que, a pesar de que no se lleven a cabo, vale la pena mantener. Más tarde, en los años 70, vemos un tipo de héroe de Bollywood diferente. Se le reconoce como un joven enfadado, personificado por Amitha Bachchan, una de las estrellas de Bollywood más famosas. Y este joven enfadado sigue siendo pobre en muchos casos. No es para nada un hombre poderoso, pero ahora lucha contra un sistema corrupto, bien sea el señor feudal, el policía o el empresario industrial. Es un hombre con dignidad que no recibe el respeto que merece en la sociedad. De nuevo, no tiene por qué triunfar, pero la lucha es valiosa. Y luego están los 90. Una vez que India entra en una reforma neoliberal, se hace una especie de lifting. Es un cambio radical en Bollywood. Ahora el héroe es un hombre rico que conduce un BMW, lleva Versace, vive en Londres y se va de vacaciones a Dubái. Ya no le preocupan demasiado las luchas por la dignidad y el honor. Ahora se va de cruceros, viaja por toda Europa y solo le preocupa lo material, la riqueza y el estatus, como a todo el mundo. Y por desgracia para Bollywood, lo que nos encontramos hoy en día, bajo el amparo del actual ministro de la India, Narendra Modi, una figura autoritaria de derechas y cuasi fascista, ya no es el Bollywood del pasado. Ahora Bollywood trata de héroes hindúes que luchan contra musulmanes, pakistaníes y minorías. Es un claro ejercicio de propaganda. Así que lo que hacía de Bollywood algo pasable, especialmente durante la Guerra Fría, era que era muy entretenido, divertido y no occidental. Podía ser tu historia también. Bollywood es popular en lugares como América del Sur, África o la Unión Soviética, porque no tenías que ser blanco para aspirar a las historias de Bollywood. Se parecen al resto de nosotros. La mayor parte del mundo se parece a los personajes de Bollywood y sus vidas se parecen a las nuestras. Era una manera de ser occidental sin ese bagaje. Podías disfrutar de la tecnología occidental a través del cine sin tener que ponerte la disyuntiva de averiguar cómo esa vida se identificaba con la tuya. Pero hoy en día ya no se da, porque una vez más, las películas son muy específicas con su mensaje y cuando la cultura trata más sobre el mensaje que sobre el entretenimiento, entonces es propaganda, no es cultura. ¿Cómo explicas el fervor por el pop coreano, por este fenómeno mundial, ¿no? Del éxito, de la fascinación por el pop coreano? ¿Cómo ha surgido este fenómeno y cómo explicaría su éxito? Es realmente interesante porque no es casualidad. Creo que la mayoría de nosotros pensamos que el pop coreano o la televisión coreana se hicieron populares un día por casualidad. Pero es una visión política tras una crisis muy humillante en Corea, que les llevó a solicitar un rescate financiero al FMI a finales de los años 90. Korea faced a quandary because they don't actually have natural resources. Corea se enfrentaba a un dilema porque no cuentan con recursos naturales y su especialidad económica es ensamblar cosas, no como Japón, que tiene su innovación. Golpeados por una crisis económica humillante, tuvieron que pensar en otra cosa. El presidente en ese entonces tuvo una idea bastante visionaria. Pensó, ¿y si Corea exportaba cultura ensamblándola y mandándola al extranjero de la misma forma en la que lo hacían con sus coches o sus neveras? En ese momento, decidieron hacer una gran inversión en las industrias culturales, aunque también conectaron el país a un internet muy rápido para la época. Idearon un plan cultural. no de 5 o 10 años, sino de 20 años. Y eso es exactamente lo que sucedió. Fue un éxito enorme. El pop coreano no se hace de la forma en que nos imaginamos, en la que alguien con talento es descubierto en un supermercado o algo así, y luego se vuelven famosos. A las estrellas coreanas se las prepara. Pasan de 3 a 5 años entrenando en una especie de campamentos en los que se les enseña a cantar, a bailar o a dar entrevistas. They are given plastic surgery if it's required. Se les realiza cirugía plástica si hace falta. Lidian con especialistas que coordinarán el maquillaje, el ritmo, el estribillo, los zapatos o la apariencia del grupo. Se les ensambla como si fueran un experimento científico. Y otra cosa que hacen, que es bastante inteligente, es que la música pop coreana básicamente imita la música pop occidental, pero a más velocidad. Se reproduce en una frecuencia más rápida y eso hace que sea tan pegadiza. Pero todo está estudiado. Si escuchas una canción de K-pop, te das cuenta de que la letra está en coreano. El coreano, como el inglés, es un idioma silábico, no como el mandarín, por ejemplo. Por eso puedes seguir las letras, porque nos resulta familiar. Pero también se dieron cuenta de que el público anglosajón necesita palabras en inglés para poder disfrutar realmente una canción. Así que en la mayoría de canciones de K-pop hay una línea o una o dos palabras que aparecen en el momento adecuado. And the example I always give, even though it's quite an old song and it's not really K-pop, is Gangnam Style, you know. El ejemplo que siempre utilizo, aunque ya tiene tiempo, y no es realmente una canción de K-pop, es la canción Gangnam Style, que todos recordamos en cualquier parte del mundo. La letra de Gangnam Style está toda en coreano, excepto tres palabras. Estoy segura de que sabes qué palabras son, Javier. No, but the only English in that song is "Hey, sexy lady," which again is not just English; it's universal. No, pero las únicas palabras en inglés en esa canción son "Hey, sexy lady," que no es solo inglés, es universal. Todo el mundo puede cantar eso, aunque vivas en Francia, Alemania o en cualquier otra parte. Y no es casual. Todo está diseñado. Es un tipo de marketing específico. Claro, esto me lleva a varias conclusiones. Primero, que Estados Unidos ya no es el epicentro cultural. Segundo, que la cultura no es inocente. La globalización de determinada cultura es intencionada. Y tercero, que vivimos a espaldas de un mundo que no conocemos. Usted, por ejemplo, defiende que el actor más importante del mundo es alguien llamado Shah Rukh Khan, a quien no conocemos nada, pero es que incluso Tom Hanks dice que él es el actor, quiero decir, Shah Rukh Khan es el actor más importante del mundo. Yes, I think that the idea that culture is not innocent. Sí. Creo que la idea de que la cultura no es inocente ha existido desde hace mucho tiempo, y lo sabemos. Si ves cualquier película estadounidense sobre la guerra de Vietnam, te darás cuenta de que los soldados norteamericanos siempre son jóvenes, inocentes, que se ven sorprendidos por los horrores de la guerra. Los vietnamitas siempre son astutos y violentos. Si ves películas estadounidenses sobre la invasión de Irak y Afganistán, te das cuenta de lo mismo. Películas como La noche más oscura muestran torturadores de la CIA que lloran mientras se produce la tortura. Hacen que empaticemos con el torturador, no con la persona torturada. De modo que la cultura no es para nada inocente, aunque no significa que no podamos disfrutarla. Solo significa que deberíamos ser críticos cuando la consumamos. Y sí, el epicentro se está moviendo muy, muy lejos de Occidente. Se aleja de Occidente debido principalmente a la globalización, porque la globalización, con todo lo que prometía, traicionó a una gran parte de la población mundial. The promises of wealth and opportunities with a lot of rompió las promesas de riqueza y oportunidades mediante el aislamiento. Cuando abandonas tu aldea para mudarte a la ciudad, pierdes los lazos de comunidad, pierdes una cierta seguridad. En un pueblo puedes asumir una deuda para comprar semillas o fertilizante porque tu familia ha vivido allí siempre. Y el hombre que vende las semillas sabe de dónde viene tu familia. Pero en una ciudad nadie sabe de dónde vienes. Nadie tiene una identidad. En una ciudad todo el mundo es un número. Y eso dejó a mucha gente fuera de la promesa de la globalización. Esas personas no ven a Tom Hanks ni se sienten identificados, sino que ven a Shah Rukh Khan y sí que lo sienten. También tenemos el auge de Asia. Hay nuevos poderes en el mundo. Y no van a ser ni Reino Unido ni Estados Unidos. No va a ser Francia. Esos países se están fracturando y desmoronando. Fíjate los chalecos amarillos en Francia o en el Brexit en Reino Unido. Son lugares que actualmente se enfrentan a agonías políticas muy serias. No quiere decir que Corea o Turquía no, pero Corea, Turquía y China están mejor equipadas para expresarse contra estas agonías. Lo están porque han estado observando a una parte diferente del mundo y se están comunicando con ellos. TikTok, la plataforma de redes sociales más popular del mundo, es una aplicación china, no es una aplicación estadounidense. Tú provienes de Pakistán, que es uno de los países más poblados del mundo, creo que es el quinto país más poblado del mundo, y es uno de los países más probablemente más desconocidos de Occidente, ¿no? Y más reducidos a estereotipos vinculados al Islam, al radicalismo político. ¿Cómo se percibe esto desde Pakistán? It's very confusing, actually, because Pakistan is an enormous country. En realidad es muy desconcertante porque Pakistán es un país enorme y muy diverso. Cada provincia de Pakistán tiene un idioma diferente, una gastronomía diferente y muchas expresiones culturales diferentes. Pakistán es un lugar tan rico y tan variado que es muy difícil para nosotros verlo como un único lugar, con una única idea. Ni siquiera hay una única idea en un barrio de una ciudad de Pakistán. Pero al mismo tiempo es un lugar muy complejo. Y esa complejidad se pierde en el estereotipo, en las últimas noticias y en la representación del país en los medios. Por ejemplo, existe la idea de que Pakistán es un país muy conservador. Claro que una parte es cierta, especialmente en los últimos 20 o 30 años. Pero al mismo tiempo es un lugar muy progresista, como, por ejemplo, en la forma en la que viven las personas trans o en cómo se integran en la cultura e historia del país. Se remonta a la época del Imperio Mongol. Tenemos una comprensión diferente de estas cosas. La mayor parte del conservadurismo de un país, como Pakistán, proviene del experimento colonial británico. Por ejemplo, las blasphemy laws o por ejemplo, fueron los británicos los que introdujeron las leyes contra la blasfemia o las leyes que discriminan a la población gay. Tú estabas estudiando en Estados Unidos cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre. ¿Qué supuso para ti esa experiencia? Fue muy impactante estar allí en ese momento porque los ataques en sí fueron estremecedores. Pero al mismo tiempo fue muy doloroso, ya que fue el momento en el que Estados Unidos se embarcó en esos múltiples conflictos bélicos. Como sabes, invadieron Afganistán. Yo nací en Afganistán y soy medio afgana. Para mí eso fue muy doloroso. El ver cómo usaron Pakistán de la misma forma a finales de los 70 y 80 como una especie de sustituto sobre lo que sería la guerra de Estados Unidos en Afganistán. Fue muy duro ver la invasión de Irak y cómo se extendió y continuó por Oriente Medio. Al mismo tiempo, yo soy un producto de la educación estadounidense porque asistí a escuelas estadounidenses toda mi vida. Y me siento agradecida por la experiencia que me enseñó el sentir siempre que uno tiene espacio para hacer preguntas, ser crítico y estar en desacuerdo. No siento que eso cambiara tras la guerra. Por el contrario, la gente era muy amable y cariñosa. Recuerdo que la gente de mi país me decía: no le digas a nadie que eres pakistaní o que eres musulmana. Y claro, yo se lo contaba a todo el mundo y me respondían con un: Dios mío, lo siento mucho. ¿Tu familia está a salvo? Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Era un recordatorio de que las personas no son iguales que sus gobiernos. Pero fue una experiencia aterradora el ver cómo las posibilidades del poder son infinitas, sobre todo cuando se trata de violencia. Tu tía, tú has dicho que tu tía Benazir, de alguna manera, tú la consideras la autora moral del asesinato de tu padre, que tú has relatado además en tus memorias, unas memorias de mucho éxito, pero también fue tu tía la primera mujer que gobernó en un país musulmán, fue dos veces primera ministra en los 90. La desigualdad de género en los países musulmanes, ¿es más una cuestión política o religiosa? You know, I don't think that gender inequality is in any way inherent to Islam at all. In fact, no creo que la desigualdad de género sea de ninguna forma inherente al Islam. De hecho, en su momento el Islam fue el más progresista en cuanto a cómo se consideraba a la mujer. El Islam ofrecía a las mujeres el derecho al divorcio, un derecho fácil al divorcio. De hecho, sobre todo visto desde una perspectiva cristiana en la que no tenían ese derecho. En el Islam, una mujer puede divorciarse fácilmente. Las mujeres tenían derecho a heredar. Tenían ciertos derechos. El Islam chiita proporcionaba derechos reproductivos, por ejemplo. En ese sentido, también existen figuras femeninas muy poderosas en la historia del Islam, desde el punto de vista del Islam suní, como por ejemplo Aisha, la última esposa del profeta Mahoma, que básicamente lidera una guerra en la historia islámica. Así que no creo que la desigualdad de género tenga nada que ver con la religión. Creo que siempre tienen la culpa el hombre, la política y una desigualdad propiamente dicha. Tiene que ver con la desigualdad política y económica. El mundo islámico es un lugar complejo. Los cinco países musulmanes más grandes del mundo han sido liderados por mujeres, ya sea Indonesia, Turquía, la India, Pakistán o Bangladesh. Es cierto que todas esas mujeres pertenecen a familias dinásticas. Es complejo. No es simple. Eran las mujeres o las hijas de hombres poderosos. Y eso ayudó, por supuesto. Pero sí, es demasiado complicado darle una sola explicación. Me gustaría hacerte una última pregunta que también es un poco complicada, yo creo. Nosotros somos un país que ha sido colonizador, tú vienes de un país que ha sido o que fue colonizado, luego hubo una trágica y sangrienta partición de India y Pakistán después de independizarse de los británicos. ¿Tú crees que hay países que estarán siempre marcados por una mala colonización y una descolonización todavía peor? You know, it's hard to say because I'm not really sure decolonization has happened yet. Es difícil decirlo porque no estoy segura de que todavía haya habido una descolonización. En el caso de Pakistán, los británicos se marcharon, pero todavía vivimos bajo sus leyes. Nuestros códigos jurídicos todavía son los británicos. Todavía vivimos bajo sus mandatos educativos. We still live under their the way that they set up. Todavía vivimos bajo sus sistemas burocráticos, su sistema militar. Todavía vivimos dentro de las fronteras que ellos marcaron a ciegas. You know, the issue of Kashmir remains. El tema de Cachemira sigue siendo una marca directa del experimento colonial británico, si quieres llamarlo de esa forma. Allá de donde se marchaban los británicos, dejaban una fractura, ya sea Chipre, entre Turquía y Grecia, o Irlanda del Norte, Palestina o Cachemira. No diría que empezamos a descolonizar en el caso de la India o Pakistán, en el caso de América del Sur o España. I wonder if people would feel the same way, that decolonization. Me pregunto si la gente sentiría lo mismo sobre la descolonización. Aún no vivimos en un periodo postcolonial. Creo que ni nos hemos aproximado. Imagino que necesitaremos un poco más de tiempo para pensar en esa cuestión y poder darle una respuesta. Pero en algún momento tendremos que responderla, porque la desigualdad, la agitación y la violencia no se van solo con el tiempo. Hemos hablado con Fátima Bhutto, que es escritora pakistaní, también ensayista, tiene algunos libros maravillosos, y le agradezco mucho esta conversación. Mucha suerte en el futuro, Fátima. Un abrazo. Thank you. Y Judith Carrera, que es directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Gracias, Judith. Un beso. Muchas gracias.